Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Ningún partido político habló antes de las elecciones de la crisis, dentro de la crisis que tendríamos que enfrentar pasadas las elecciones. Eso les habría obligado a fijar su posición frente al asunto y a pagar los llamados costos políticos, que son para ellos los únicos que cuentan. Fue notable que ni siquiera la oposición usara la cuestión económica como eje de campaña. Me supongo que en todo caso la tendría como carta fuerte para usar en cualquier momento, como este. Hoy el país vuelve a la realidad. Toda la propaganda que nos endilgaron, repleta de frases vanas, yace en los basureros. La partidocracia se enfrenta a la realidad del próximo presupuesto. Y si fuera responsable de más allá, y asume sus posiciones en el verdadero centro de poder, la Cámara de Diputados, haciéndolo como lo hace siempre, no en función de lo que el país necesita, sino de lo que a cada fracción le conviene. Como siempre destacan las declaraciones de la oposición acerca de lo que no permitirá, pero no de lo que propone. Mientras tanto, el gobierno no muestra sus cartas, las cabildea. El boquete en las finanzas públicas es grande, son más de 300 mil millones de pesos que no tendremos, o mejor dicho, que no tendrá el gobierno. Pues es un hecho que el Estado está fragmentado y que hay que hacer diferenciaciones. Ellos son ellos, viven muy bien. Nosotros somos nosotros, vivimos como vivimos. Cuando en una familia falta el dinero, por lo común se suprimen las diversiones. Primero y luego cada uno de los miembros ve lo que puede aportar, de lo que deberá privarse. O más trabajo, o más ahorro. Desde luego la venta de algo superfluo o la obtención de algún préstamo que pueda pagarse seguramente con base en el esfuerzo adicional puede aliviar la situación. Lo mismo tendría que hacer el gobierno, pero para él emprender una verdadera tarea de sacrificio, adelgazarse, hacerse más pequeño y más productivo, o buscar la forma de que las actividades de los contribuyentes se faciliten y crezcan para elevar así la recaudación de impuestos, o ambas cosas, están fuera de su imaginación. Son imposibles porque siempre hay un camino más fácil y más cómodo: subir los impuestos, sin hacerlo siquiera a todos los que tendrían que pagarlos, sino a la base cautiva, al mismo perro flaco al que se le cargan siempre las pulgas. Es un hecho que podrían desaparecerse varias secretarías. ¿Para qué sirven? La de la función pública o la de la reforma agraria, por ejemplo. Y que el dinero que se destina a la actividad política en general, partidos, diputados, institutos, tribunales, así como al gobierno mismo, la publicidad para el informe ha sido atroz. Es excesivo, es insultante, pero también es un hecho que no se reducirá en un centavo, en un quinto, y que en cambio, ya lo veremos, se inventarán nuevos impuestos o se elevarán simplemente los actuales, en lo que se hará aparecer como una verdadera sublimación de la imaginación y el patriotismo de aquellos que nos gobiernan. Pero además vamos a pagar más por algo que bien a bien no existe, el gobierno. La seguridad y la educación son más que malos. La atención médica es pésima, la administración de la justicia es una vergüenza. Y las tarifas van a subir. Al mismo perro las pulgas. Hoy puede ser un gran día y mañana también.